distrito número 8 en este objetivo. En el caso del distrito número 10, tenemos aproximadamente el 50% de nuestra ubicación, de nuestro terreno, si en términos del distrito, que está con problemas de límites. Y hemos intentado, en el marco también de la ley de municipalidades, hablar con nuestro alcalde de Achocaya, pero lastimosamente nos han prácticamente cerrado la puerta en la cara, nos ha fallado en varias oportunidades, y eso ha hecho de que podamos romper la conversación y el diálogo. Entonces, en el marco también de las normativas legales nacionales, le habilita a la gobernación para que sea la gobernación una intermediadora entre nosotros y pueda hacernos sentar, ¿no? Y podamos hablar de manera conjunta, de igual a igual, como decimos, porque reconocemos de que el municipio vecino es también un municipio que debe tener su justificación, pero nosotros contamos con una ley municipal, con una ley nacional que nos dice cuál es la jurisdicción de la ciudad del Alto. Entonces, quiero ahí aprovechar, compañero Rubén, en presencia también de nuestro distrito, de comprometerlo para que podamos reunirnos, porque hemos dejado pendiente esta conversación. Lastimosamente, el compañero Urruchi, que estaba como encargado de este tema de la gobernación, era el director de límites, ha fallecido, y después de que el compañero Urruchi ha fallecido, ya no hemos tenido ninguna respuesta por parte de la gobernación. Pues yo quisiera pedirle de que podamos quedar en esta mañana, también para tranquilidad de todos los vecinos, en una reunión que intermedia la gobernación, porque la gobernación tiene que convocar al alcalde de Achocaya y también a nosotros para que podamos de una vez cerrar este problema de límites que tenemos en nuestro municipio. Eso es lo que yo quisiera pedir, y no voy a dudar obviamente de que el compañero Urbán haga estas sesiones, porque él es anteño y estamos seguros de que va a estar también hablando por nosotros en estos escenarios y en estas esferas de decisión. Sin más que decirles, y con este compromiso, con esta